este mundo y no se puede ni vivir. Tengo que buscarme la vida para poder subsistir. Rejas en las ventanas, cámaras